Y por estas horas, la noticia dice que el dólar vuelve a subir unos 10 centavos. El dólar, dice el título, repite la suba y avanza 10 centavos en el arranque de la rueda. Y para hablar de economía, estamos en comunicación ya con el doctor Adrián Ravier. Adrián, Marcelo Tiñano te saluda. Hola, Marcelo, es un placer estar de vuelta en el programa. Bueno, Adrián, para consultarte, porque hay algunos títulos que por estas horas hablan tal vez de un repunte de la economía. ¿Cómo se ve desde la óptica de un economista esto? Bueno, yo creo que está dentro de lo esperado. El año 2018, para poner un poco de contexto, ¿no? El año 2018 tuvo cuatro trimestres bien diferenciados. El primer trimestre había sido muy bueno, había sido una continuidad de lo que había sido la recuperación del 2017. El segundo trimestre de 2018 había sido la sequía, que había golpeado fuerte al modelo económico de Cambiemos. En ese momento, dada la sequía y la falta de dólares, se recurrió al Fondo Monetario Internacional y el fondo sugirió que Argentina implemente reformas un poco más profundas para resolver algunos problemas estructurales, especialmente el hecho de que el tipo de cambio estaba muy atrasado, estaba muy bajo, lo cual hacía que si el dólar estaba barato, los argentinos nos íbamos a hacer turismo al exterior, importábamos muchas mercancías, y ese déficit de cuenta corriente era muy grande. Entonces ahí fue donde se dio la crisis cambiaria, más por reacción del mercado que por decisión política del gobierno, pero la crisis cambiaria hace que el tipo de cambio vaya saltando de 17 a 23, a 28, a 31, a 38, a 42 pesos, después bajó un poco a 38, volvió a subir a 45, ahora retrocedió un poco, pero digamos esa suba del dólar un poco era consecuencia de un atraso cambiario donde el dólar no se lo había dejado subir al ritmo del resto de los precios de la economía. Entonces esa crisis cambiaria te deja patas para arriba, digamos, te deja con un salto inflacionario muy fuerte, te deja en recesión, como toda devaluación, te hace bajar el salario real, te hace que caiga el consumo, y es un poco lo que se ve desde el punto de vista social, te salta la pobreza, el desempleo también aumentó, ahora superó el 10% el último dato, así que es un poco lo que se esperaba de una tremenda devaluación, no tan fuerte como la del 2001 cuando salimos de la convertibilidad, pero sí de un ajuste cambiario para corregir lo que era un enorme desequilibrio cambiario. En el último trimestre, además, se agrega la política del Banco Central, que también cambió, dejó de ser inflacionista para ser más contractiva, y eso hace que quitemos pesos del mercado, que se seque el mercado, lo cual también atenta contra el consumo, y eso es un poco lo que se vivió. ¿Qué se espera del 2019 o lo que veníamos diciendo tiempo atrás? Que el primer trimestre iba a ser una continuidad de la crisis del 2018. De enero a marzo hemos visto datos, yo creo que hemos visto datos que muestran que tocamos fondo. O sea, la crisis continuaba, pero cuando comparábamos un mes con respecto al mes anterior, se veía más una meseta que una continuidad de la crisis. ¿Y qué se esperaba del segundo trimestre, a diferencia del año pasado? Se esperaba un rebote, especialmente por el motor del campo, donde salimos de la sequía y la producción agropecuaria se plantea récord. Entonces, de la mano del campo y de la producción agropecuaria, tuvimos en abril una fuerte mejora en la producción que hace que los datos parezcan en el agregado que hay recuperación, o sea, se ve cierto rebote, pero no se termina de mostrar abril contra abril crecimiento. O sea, la caída cayó mucho, desde ser una caída muy fuerte, ahora tenemos una caída muy pequeña en abril. Lo que está mostrando que la producción agropecuaria empuja para arriba la producción, pero no es suficiente para mostrar un mes de crecimiento. Sí, creo yo que los analistas están de acuerdo en que a partir de mayo, que es el mes pasado en realidad, pero que todavía no tenemos datos para medirlo, se vio un repunte de la actividad donde ya sí hay crecimiento, donde sí hay... A ver, hay crecimiento quiere decir la producción de mayo 2019 es mayor que la de mayo 2018. Contemplando todo el año que pasó de crisis, digamos, mayo contra mayo da crecimiento. Entonces ahí es donde empezamos a ver que la economía empieza a recuperar, empieza a rebotar, y es lo que da un poco de optimismo de cara a lo que va a venir. Yo creo que mayo-junio, gracias al campo, va a mostrar mejor actividad, y de junio en adelante puede ser que continúe, porque ya no tenemos digamos, estamos comparando contra meses de enorme crisis cambiaria, y la crisis cambiaria parece que en el último mes corrido. Puede ser que el dólar suba o baje 10 centavos, hasta un peso de un día para el otro, pero no estamos ante la volatilidad cambiaria que hemos visto en el segundo trimestre de 2018 o en el primer trimestre incluso 2019, después de que el Banco Central había bajado fuerte las tasas de interés. O sea que se puede ver que la economía va a empezar a rebotar y va a haber síntomas de actividad. ¿En qué se puede percibir? Digo, la gente, ¿en qué lo puede percibir eso? En más llamados telefónicos para contratar o la venta en el mostrador, ¿en qué? No, en principio lo que vamos a ver es un dólar quieto, comparativamente con tiempos pasados. Eso va a hacer que la inflación baje. O sea, de una inflación mensual que había llegado al 6%, al 5%, datos de más de 4% mensual, que es una barbaridad para países normales, es una locura. Ni siquiera anualizada la inflación mide esto. Estamos yendo a una inflación que bajó a 3,4, 3,1 el último dato, ya se habla de 2,7 o menos para el próximo mes, la próxima medición del 10 de julio para medir junio, con lo cual va a empezar a haber una baja fuerte de la inflación, de niveles disparatados a niveles altos. Si tuviéramos, por ejemplo, un 2% de inflación mensual durante 12 meses, tendríamos algo parecido a un 25% de inflación, que es lo que veníamos teniendo antes. Entonces, claramente va a haber una baja en la inflación, eso va a ayudar a que la canasta, digamos, a que la pobreza sea menor, y bueno, con estabilidad monetaria, estamos muy lejos de la estabilidad monetaria, ¿no? Pero con niveles de inflación menores, es posible que las tasas de interés del LIC, las tasas de interés de referencia del Banco Central empiecen a bajar. Entonces empieza a haber un poquito más de crédito que antes. Eso ayuda a que haya un poco más de actividad, un poco más de inversiones. La verdad que hoy el sector que está empujando la demanda, o la producción más que nada, es el campo y Vaca Muerta, inversiones en petróleo y tal. El resto de la economía, más que nada en la intermediación bancaria, que mucha gente cree que los bancos ganan plata, pero no paran de perder plata. El otro sector es, creo que el comercio, mayorista y minorista, que sigue estancado, poco a poco deberían empezar a recuperar. Pero bueno, en el bolsillo la gente lo va a ir sintiendo ahora en los próximos meses, cuando tenga paritarias y vea que los ingresos que recupera propio de las paritarias superan los niveles de inflación no acumulados un año para atrás, incluyendo el salto inflacionario, sino va a recuperar respecto de la inflación que va a venir, que me parece va a estar en torno al 2% y no al 4 o al 5 como venía en los meses pasados. Entonces, si algún sector, siempre escuchamos camioneros, bancarios, pero si los asalariados van recibiendo incrementos salariales producto de la inflación del orden del 30% y la inflación anualizada para adelante está por debajo de ese nivel, en principio estás recuperando el salario real. Que el dólar esté bajando, además, respecto de los últimos días, o que esté estancado, también ayuda a recuperar el consumo. Yo creo que recién ahora estamos en esa meseta que decía, o sea, veníamos de una profunda crisis, propio de todos los desequilibrios heredados y profundizados en algún momento por este gobierno. Ahora después ya tocamos esa meseta y empezamos a visualizar ese rebote. Es un rebote, es una recuperación de una crisis, no es empezar a crecer respecto de los picos de actividad que teníamos antes. Yo creo que se va a empezar a vivir eso. Eso te quería consultar, porque a veces uno plantea, bueno, ahora estamos creciendo. No es creciendo, es recuperando todo lo perdido, digamos, saliendo de aquella profunda línea que se hace hacia abajo y a partir de un rebote vuelve a recuperar recién lo perdido. Eso no es crecimiento. Bueno, yo eso siempre lo aclaro. Argentina no creció con Cristina Kirchner ni con Néstor Kirchner. Argentina recuperó lo que perdió en 2002. O sea, la crisis del 2001 en realidad fue la crisis del 2002. Porque la crisis empieza en diciembre de 2001 y lo social, digamos, el consumo, el salario real en baja, se profundiza en 2002, donde vemos una caída del Producto Bruto Interno, de la producción, del 13% en el año. Esa es una crisis, la más profunda de las crisis que ha tenido la Argentina. Después de eso vino un rebote, vino una recuperación, pero Argentina nunca creció, nunca alcanzó picos superiores a 1998, que era el pico de la década anterior. O sea, hasta el año 2008 había pasado una década donde Argentina no había crecido. Después viene la crisis 2009, Argentina recupera 2010 y 2011 un poquito de actividad, y después empieza este serrucho donde un año crecemos y el otro caemos, un año crecemos y caemos, y cada vez que recuperamos hablamos de crecimiento, pero Argentina tiene que replantearse el modelo económico completo, tiene que replantearse el rol del Estado, el tamaño del Estado, para empezar a crecer. Argentina no crece hace décadas, no va a crecer tampoco este año ni el que viene, y hasta que no achiquemos el tamaño del Estado, esa pregunta no se va a responder. Simplemente es verdad que si vos tenés una fuerte devaluación y haces, digamos, y destruís los salarios y el consumo de la gente, después de eso viene un rebote de recuperación. Pero no es más que una recuperación, que la gente crea que ya está, que la crisis quedó atrás temporalmente. Por eso creo que hoy todo el foco del mercado y de la gente está puesta, de los analistas, está puesta en 2020. Si Argentina en 2020, cuando ya esté recuperando y rebotando de la crisis anterior, la del 2018 y parte del 2019, si vamos a hacer las reformas que tenemos que hacer o vamos a seguir creciendo en base a deuda y a nuevas devaluaciones. Adrián... Adrián, ¿crees que todo el mundo está, todo el mundo que gira alrededor de la economía está convencido de que la inflación es mala? ¿O hay algún sector que todavía sigue haciendo negocio con la inflación? Bueno, Kicillof y compañía nos quieren convencer de que la inflación es necesaria, lo han dicho muchas veces de esta manera, ¿no? Ellos creen que tienen que elegir entre inflación y desempleo. Esto es un modelo que un economista llamado Phillips elaboró en 1958, la curva de Phillips para los economistas. Ellos creen que tenés que elegir o alta inflación o alto desempleo. Y la verdad que es un debate insólito, porque el mundo entero, en todos nuestros países vecinos, tienen inflación y desempleo de un dígito, y ninguna de las dos cosas es un problema. No tenemos que elegir entre inflación y desempleo. Ahora, si no queremos tocar el tamaño del Estado, y queremos tener, este gasto donde 8 millones de personas o 6 millones y medio de personas, según el último dato, mantienen a 20 millones de personas que dependen del gasto del Estado, y bueno, tenemos un modelo que no se va a sostener. Entonces, para ese nivel, para ese tamaño del Estado, vas a tener que emitir moneda, y eso va a generar inflación, y eso va a generar suba de precios continuo, y bueno, te vas a tener que acostumbrar. O sea, acá la pregunta es, ¿queremos achicar el tamaño del Estado o queremos mantenernos como estamos en materia de sector público con los niveles de inflación que tenemos? Yo obviamente soy más ortodoxo y creo, con la gran mayoría de los economistas, con alguna excepción como los economistas de la Gran Macro, algunos que escriben en Página 12 o Axel Kicillof, que plantean que la inflación es necesaria para que Argentina mantenga el tamaño del Estado que tenemos. Y es verdad, o sea, el problema es que no necesitamos tener este tamaño del Estado. En otros países el Estado es la mitad del nuestro y tiene mejor educación, mejor salud, mejores jubilaciones y pensiones. Digamos, tenemos que empezar a entender que los problemas que el Estado trata de resolver, el mercado puede solucionarlos mucho mejor que lo que lo hace el Estado, y se pueden garantizar servicios de calidad sin que el Estado participe de la provisión de esos servicios. Es un debate muy profundo y cultural que en Argentina lamentablemente no se da, y en las universidades públicas es raro que se presenten las discusiones, de empezar a discutir por qué las jubilaciones y las pensiones son públicas. O sea, cuando el kirchnerismo le preguntó a la gente si quería el sistema de reparto o las AFJP, la gente, más del 90% de la gente eligió las AFJP. Igualmente se estatizó el sistema, y ahí nos quedamos con un sistema público donde ahora tenemos jubilaciones de miseria para toda la gente pasiva. Lamentablemente estamos condenando a la pobreza a gran parte de la población producto de malas ideas. Yo no hablo de mala voluntad, simplemente son malas ideas económicas que han fracasado en todo el mundo y en Argentina también. Queda claro, Adrián, que hay un grupo importante de la política que va a seguir apostando, en todo caso, después del 10 de diciembre, si ganas las elecciones, a la inflación. Pero bueno, en algún momento hablaste invitando a los oyentes al curso de economía para no economistas. ¿Cómo resultó? No, la verdad que muy bien. Asistieron más de 100 personas. Gente, había abogados, había contadores públicos, había ingenieros, había gente mayor que se acercó y preguntaban mucho, la verdad, muy bien. Había mucha gente joven, alumnos de secundaria que me decían que tenían ganas de estudiar economía y este curso les sirvió para para fortalecer la idea de estudiar economía. Por ahí se van a Bahía Blanca, o se van a Córdoba, o a Buenos Aires. Había, la verdad, un grupo muy heterogéneo, lo cual hacía difícil. O sea, no es lo mismo hablar con un contador público recibido, que ya cursó materias de ciencias económicas, economía, micro, macroeconomía, que hablar con una señora mayor o hablar con un joven que sale de la secundaria. Pero creo que hubo... A ver, lo que a mí me sorprendió es que el grupo de más de 100 alumnos se mantuvo en las 10 reuniones. Incluso en la cuarta, quinta reunión se iba sumando gente al grupo que había empezado, porque se enteraron tarde y yo no tenía problemas en la medida que quisieran. Era un curso sin costo, así que también atrajo a gente muy variada, lo cual fue interesante. Me planteaban hacer otro curso en el segundo semestre, el año que viene, pero vamos a ver, digamos, seguramente va a haber más cursos. Hay como una necesidad de entender cómo funciona la economía, ¿no? Sí, y un poco lo que yo traté de hacer en la primera reunión, de mostrarles la historia del pensamiento económico, desde Adam Smith hasta Marx, hay un abanico de autores que algunos son más ortodoxos y otros menos. Entonces hay que tratar de entender que no, los economistas no están de acuerdo, ¿no? Digamos, si uno habla de medicina, los médicos tienen muchos consensos. O sea, vos ves un paciente con un problema y más o menos todos van a recomendar la misma receta. En economía no. Entonces, yo creo que es una ciencia joven, que tiene demasiados debates abiertos todavía. Si bien gran parte de la profesión ha alcanzado consensos, en Argentina ignoramos esos consensos, por eso no resolvemos la inflación y los desequilibrios que tenemos. Claro. Pero bueno, al margen de esto, yo creo que la profesión va evolucionando, va alcanzando consenso, vamos aprendiendo con muchos estudios empíricos de la realidad, digamos. Vamos aprendiendo qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Pero bueno, ahí el problema es que hay muchos economistas que no toman nota de lo que vamos aprendiendo los economistas. No quiero decir que solo la economía ortodoxa es la que es correcta. Para mí lo es. O sea, para mí hay una buena economía y una mala economía. Para mí la buena economía es la ortodoxa. Es la que te enseña a no gastar más de lo que tenés porque las consecuencias son nefastas para la gente. Pero después hay economistas que se quedan con la idea de corto plazo, que si vos tomás una medida hoy que baja el consumo, es una mala medida. Y en realidad muchas veces tenés que ordenar la casa antes de empezar a crecer y a desarrollarte. Sí. Yo creo que un poco el gobierno de Cambiemos ha acumulado muchos errores. El nivel de endeudamiento que ha tomado no tiene sentido, digamos. Son errores. La inflación que tenemos, las LELIC, son todos errores garrafales de un gobierno que fue demasiado heterodoxo, a mi juicio. Pero también es cierto que, por ejemplo, subir tarifas era una medida necesaria, que lamentablemente afecta a todo el mundo y especialmente a los más pobres, pero es una medida necesaria porque no podés tener, no puede ser que vos pagues un departamento, la luz, al mismo precio que pagás una taza de café en un bar, en un café. Sí, sí. Sí, entonces, sí. En ese sentido, cuando uno comprende que hay que reajustar las tarifas, que hay que subir el precio del dólar, porque no hay suficientes dólares para la enorme demanda que teníamos en la Argentina. Digamos, si entendemos solamente esto, de que el dólar tenía que estar más alto, tenemos que aceptar que la crisis económica, el salto inflacionario y la baja en el consumo y en el salario real que hemos tenido en los últimos meses era consecuencia lógica de simplemente dejar que el dólar suba. Y a partir de ahí entendemos que todo esto es necesario para sentar las bases de una economía que yo creo va a empezar a crecer en 2020, una vez que sea electo el nuevo gobierno y se calmen los mercados respecto de lo que creen que puede venir. Afortunadamente ya la idea de default, la idea de, digamos, de ser Venezuela, ya el mercado la descartó. No parece ser que el mercado ve ese miedo que teníamos a ir profundizando un modelo en el sentido de enorme intervencionismo, socialismo de mercado para ir a ser Venezuela. Entonces ya, si gana Fernández, y el gobierno toma un modelo un poco más pragmático, un poco menos venezolano, claro. Creo que Argentina tiene para recuperar, porque las bases están sentadas, con un tipo de cambio más competitivo, con un equilibrio fiscal primario, con una inflación en baja, con un rebote económico que lo vamos a empezar a ver hasta antes de votar. Yo creo, acá los economistas hacemos predicciones, no sabemos exactamente qué va a pasar mes a mes, ¿no? Pero si el dólar está controlado, el salario real se va a ir recuperando y la gente lo va a empezar a percibir. Si la inflación va en baja, lo vamos a empezar a ver. Y yo creo que ya lo estamos viendo, pero lo vamos a ver mes a mes. Ahora, el próximo dato también va a ser mejor que el anterior. Yo no digo, la gente no ve los datos, no necesita verlos. pero lo va a empezar a sentir, que la inflación va siendo más baja, lo va a ver en los titulares de los diarios, pero lo va a empezar a percibir también en el bolsillo, que la inflación está más controlada y que la actividad empieza a recuperar. Bueno, esperemos que eso finalmente sea cierto. Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes y nos vemos en otro momento. Gracias. Era el doctor Adrián Ravier, economista, él hablando con nosotros acá de la economía de hoy en la Argentina.